¡Qué maravilla, amigos! ¡Qué prodigio se ha obrado en él! Tras la Semana Santa, en la que estuvo levitando los 7 días en el Escorial, subido a la cúpula del monasterio, pues aquí hace acto de presencia ante nosotros Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Desde su cueva, el eremita ilustre nos avanza, nos lleva por el Camino Santo, cruzando hoy La Rioja. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Qué tal, cómo te encuentras? Pues bien, bueno, dentro de lo que cabe. Dentro de tu ayuno voluntario, dentro de tu ascetismo. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con ese camino hacia Santiago, porque está muy bien. La verdad es que es un recorrido hermosísimo, ¿eh? Al margen de la devoción, del fervor, pero tiene unos paisajes, tiene unos lugares emblemáticos, ¿no? Hombre, unos paisajes y además hitos arquitectónicos y artísticos que producen un gran impacto emocional en el caminante. No es lo mismo hablar de, por ejemplo, Santa María de Unate desde las páginas de un libro que llegar allí y verlo según nos pille. Nos puede pillar una nevada, una lluvia terrible, un sol de justicia o un otoño con los campos agostándose. Y Unate en Navarra todavía, ¿no? En Navarra, una de las iglesias templarias. Santa María de Unate, sí. Porque esta iglesia templaria tiene otra cerquita, que es la de Torres del Río, la que llaman la linterna de los muertos, donde se supone que se encendía una luz por las ánimas que iban al purgatorio, sobre todo de los peregrinos. Sí. Y este es el camino que nos lleva directamente a Estella, la estrella navarra. Allí en el sur. Qué hermosura, ¿eh? Efectivamente, sí. La que ya nos da paso a la magnífica Rioja, una de las regiones más importantes dentro del Camino de Santiago, porque es esencial el Camino Jacobeo. Sí, la Rioja tiene unos tramos portentosos. Me estoy acordando ahora de Gonzalo de Berceo, ¿verdad? Por ejemplo. Como hablaba de esa verdura, de la verdura, no es que hablara de las lechugas ni de las espinacas, sino de la verdura de la zona, ¿no? De aquí. Sí, efectivamente, porque ya andando por aquellos páramos donde podemos encontrar las famosas ignitas, las huellas de los dinosaurios, o pasando por esas peñas impresionantes que hay en el río Iregua, llegaremos a la cuna del castellano, ni nada más ni nada menos. Claro, San Millán, ¿no? San Millán de la Cogolla, uno de los grandes santos de la ruta jacobea. Sí. Es un sitio que hay que visitar una vez en la vida. Sí, porque este sí que es un lugar de poder auténtico y además no está muy lejos. Siempre tendemos a pensar que estos lugares están en parajes alejados y llenos de romanticismo. Bueno, pues los lugares santos de La Rioja, como la Nuestra Señora de Valvanera o San Millán de la Cogolla, el monasterio de Suso fundamentalmente, son lugares que tienen ese sabor, esa energía potente que nos lleva hacia una parte que es intemporal, absolutamente dentro de nosotros mismos, y que nos devuelve un poco de nuestra historia, no en palabras, pero sí en una especie de intuición. Que en sensaciones, ¿verdad? Cuando vemos esos clarioscuros de eso del claustro, o entramos allí en aquel lugar donde un eremita se encerró en la montaña durante tantísimos años, o donde Santa Oria se crucificó en vida, se emparedó en vida, quiero decir, porque se metió en la pared y no salió ya nunca más. Sí, y le daban la comidita por ahí por una ranura casi, ¿no? Bueno, poca comida, poquita le daban. Poca le daban, sí. Bueno, y en San Millán de la Cogolla, ¿qué hay que hacer? Sobre todo, primero, pensar que todo empezó ahí. Todo empezó ahí, y subir al monasterio de Suso y darnos cuenta de que en ese lugar es donde nació el castellano. Sí. Y curiosamente, las primeras palabras del castellano en las glosas emilianenses están en euskera. Qué curioso. Para los que hablan de lío, ¿verdad? Sí, vista la cosa, la verdad es que son bastante intraducibles. Bueno, hay muchas versiones y tal, pero bueno. ¿Qué se supone? Que todo fue unas anotaciones, ¿no? Sí, unas anotaciones que había al margen de los libros sagrados. De los libros sagrados, claro. Y fue un monje que dijo, bueno, pues esto así. Claro, ahí aparecen mezcladas palabras en euskera y palabras en el primer y primitivo castellano, que luego llevaría a uno de los grandes hitos de la literatura española, que es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo, sí. Yo participé en un homenaje a Gonzalo de Berceo recitando algunas cosas de él, y la verdad es que es un hombre que tenía un amor profundo, ¿verdad?, por el lenguaje. Sí, tenía un amor profundo por el lenguaje, pero sobre todo por aquella tierra que ha dado tanto genio, vamos, porque es que vamos, en cualquier lugar te puedes encontrar las huellas de incluso muy antiguas y desconocidas. Sí. Hay que hacer una visita al monasterio de Suso, Al monasterio de Suso, y luego de paso bajar al monasterio de Yuso. De Yuso. Que le dicen el Escorial de la Rioja. Sí. Y donde nos podemos encontrar unos magníficos cantorales de un tamaño espectacular y de un peso formidable, porque se tienen que mover incluso en grúas. Sí. Se colocaban en un fascistol tremendo, de un tamaño brutal, para que todos los monjes pudieran leer desde lejos las partituras. Bueno, pues nada, allí hay que pasar un día o dos, o un fin de semana, pedir una parrillada de verduras, que eso es una maravilla. Que eso es una locura, comer ese tipo de... Algo nacido, por ejemplo, en las orillas del Cidacos, por ejemplo. Del Cidacos, sí, que espárragos, bueno. Sí. La Rioja es una maravilla de espárragos, de tierra. Espárragos, pimientos, de todo. Bueno, pues tenemos que ir la semana que viene a Logroño, un ratito a la capital, ¿verdad? Y vinito también, es verdad. Porque la Rioja, si algo distingue, es que hay un vino que se llama como una región. Sí. Pues venga, la semana que viene vamos a seguir un ratito en la Rioja y nos vamos a ir a buscar algún punto en la capital, que parece que siempre hablamos de San Millán de la Cogolla, pero Logroño también tiene una visitita, ¿verdad? Bien, pues sí, podemos hacerlo, claro, por supuesto. Pues venga, la semana que viene hacemos Logroño. Y para celebrar esto, ¿qué vamos a entonar? Bueno, pues vamos a traer algo que creo que es importante, porque creo que además formó parte del Camino de Santiago, que es algo que nació en el siglo XIII, quizá de la mano de un tipo que se llamaba Jacopo Nieratodi, que es el Stabat Mater. En una versión posiblemente reconstruida de tal y como era el canto de los trovadores de la época en el Camino de Santiago. Uh-huh. Ahí vamos. Stabat mater dolorosa, iusa crucem lacrimosa, dum pentebat filius, cuius animum gementem, contristat anebdolentem, per transibit gladius. O quam tristis er afflicta, fuit in la venedicta, mater uenienti. Bueno, ahora mismo estoy emocionado. Estoy emocionado, ya estoy en el siglo XIII ahora mismo. Estoy con Cretín de Troyes. ¿Qué cosas? bueno, pues... una cosa solamente decir, que el Stabat Mater, para nuestros oyentes que no lo sepan, ha sido musicado por Rossini, Liszt, Krzysztof Penderecki, Pierluigi da Palestrina, Poulenc, Scarlatti, Vivaldi, Scarlatti, Forac y Pergolesi. Bueno, haces bien ya lo sabíamos todos, Bueno, de aquí la importancia de este poema para la música. O sea, tú has querido recordarlo, me parece bien, pero eso ya lo sabíamos todos. Claro, por supuesto. Un abrazo. Bueno. Hasta la semana que viene. Buenas noches.